Hola, bienvenidos a otra emisión de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Soncer Z y como de costumbre les doy la bienvenida pues a este episodio, a este podcast que pues siempre procuro que no sea tan largo. Y pues este es el episodio 91 de Poco Común. Y pues sí, ya el, ¿qué sería? El tercer, sí, el tercer este episodio ya del 2020. Ya pues este que está siendo grabado pues a principios de febrero. Y pues en este episodio pues hablaré tanto de anime como de videojuegos. Y primero pues empecemos con el lado de los videojuegos, porque creo que es el tema más débil en este momento en cuanto a al tema del que voy a hablar. En este caso les voy a reseñar o les voy a compartir mi experiencia de el último juego que lanzó Nintendo de Zelda, y que es pues una de tantas versiones o remakes, versiones actualizadas o remakes de sus juegos, en este caso de los de Zelda, de Legend of Zelda, y pues aquellos que ya lo están ubicando cuál es el último, el más reciente, pues y que de hecho se vendió mucho a finales de año, es el de Legend of Zelda Link's Awakening. Este juego que originalmente fue lanzado para el Game Boy, fue el primer Legend of Zelda creado para Game Boy, y más que nada el único Legend of Zelda creado para el Game Boy original, sí, para el Game Boy en blanco y negro o verde y negro, como lo quieran ver, que fue muy extraordinario. De hecho fue el primer Legend of Zelda que terminé, y creo que el primero que jugué, que un amigo me lo prestó por una temporada, y pues me lo terminé de principio a fin. Este juego que visualmente y en algunas mecánicas está basado en de Legend of Zelda A Link to the Past, el de Super Nintendo, pero que a final de cuentas desarrolló sus propias mecánicas, su propio mundo. O sea, fue una creación completamente original y diferente. Fue debido a que los creadores o los desarrolladores de los Zeldas originales, pues no estuvieron involucrados en el desarrollo de este juego. Perdón por las boletillas, por el que ya me llamaron la atención en los comentarios. Perdón. Pues fue desarrollado, como dije, por un equipo que no estaba tan involucrado con el desarrollo de los juegos canon. o los juegos principales de Zelda, sino que fue un equipo alternativo donde sí estaban metidos algunos de los que estuvieron trabajando con los Zelda anteriores, pero más que nada era un equipo independiente y de entusiastas que dentro de Nintendo que pues lo hicieron como un poco un proyecto lateral, un proyecto así como experimental, como probando, como testeando, a ver si podían pues lograr introducir todo un juego de Zelda dentro del hardware con las limitaciones que presentaba el Game Boy. Y pues poco a poco se fue sumando más gente pues a este proyecto, un poco como más hobby, como más por gusto, más que por obligación de trabajo. Y pues poco a poco fue ganando más popularidad dentro de Nintendo, se hizo un poco más grande el equipo. Y llegó un punto donde incluso pues llegaron a presentárselo a los dirigentes de Nintendo. Les gustó lo que llevaban desarrollado hasta el momento y pues ya organizaron un equipo en forma para que pues terminaran de desarrollar el juego. Y pues obviamente los desarrolladores de los Zelda originales también les dieron retroalimentación sobre su proyecto. Y a final de cuentas es lo que presentaron de Link's Awakening, que se ve y se siente muy diferente a los otros Zelda. Si bien usa muchos de los elementos básicos de Zelda, desde el primero hasta el que se había desarrollado en ese momento, que era el de Super Nintendo, pues tomó su propio camino creativo, porque metieron muchos armas, objetos, poderes que perdón, que no veríamos en otro Zelda, que fueron únicos para este Zelda, más aparte de que la historia no tiene nada que ver ni con el mundo de con la Tierra, con el reino de Hyrule, ni con la propia princesa Zelda o Ganondorf. No, con nada de eso, sino que este Zelda, pues de entrada se desarrolla en una isla muy aparte de Hyrule, en la isla Koholint o Koholint, no sé cómo se pronuncia exactamente. Y pues ahí la chica que es como tu acompañante, como tu consejera, o la chica que de alguna manera se sentiría como que está en el rol de la princesa Zelda, es esta Marin, una chica pues sencilla de la isla que sueña con viajar a otros lugares y que es amante de cantar. Y mucho del juego también tiene que ver con la música, porque pues desde un principio te comentan que tienes que descubrir o desbloquear una canción para despertar a una criatura que vive en un huevo, un huevo gigante que está en el monte de la isla, que al despertarlo vas a poder salir de la isla, porque mencionan que no puedes salir de la isla a menos de que despiertes a esa criatura que duerme en ese huevo. Y pues de eso va a tratar tu aventura. Y pues aparte lo curioso es que también metieron detalles cómicos, detalles como que guiños a otras franquicias de Nintendo, sobre todo a los juegos de Mario, al insertar muchas cosas de Mario, muñecos de Yoshi, el Chain Chomp, el enemigo con cadenas que parece un perro que muerde, aparece en el juego. los Shy Guys y muchos otros enemigos y personajes de Mario. Ah, sí, aparecen Goombas. ¿Qué otros enemigos aparecen de Mario? Ay, no me acuerdo, pero hay varios ahí enemigos y elementos de Mario que aparecen dentro de este Zelda. Como que se tomaron la libertad de meter todas esas cosas en este juego. Porque a final de cuentas, siento que los creadores no se tomaron las restricciones de desarrollar contenido que fuera único y específico para Zelda, sino que tomaron cosas pues que eran comunes, conocidas dentro del universo de los juegos de Mario. Digo de, sí, sobre todo de Mario, pero de los juegos en general de Nintendo. Entonces, por eso toda esta variedad de cosas que encuentras en el juego. Más aparte de algunas mecánicas que pues fueron bastante únicas para este juego. Y aparte, pues muchas situaciones curiosas, cómicas. Por ejemplo, este anciano del pueblo central del juego, que es un tanto tímido y que de hecho si vas a su casa se niega a hablar contigo y te dice que de hecho solo te hace conversación si hablas con él por teléfono, porque hay un montón de cabinas telefónicas alrededor de la isla, algo bastante raro y curioso para el contexto de lo que es Zelda. Y pues ya como que te acostumbras a que haya cosas fuera de lugar o raras dentro de este juego. Y pues los teléfonos es una de esas cosas. Aunque en este caso tienen un buen propósito porque a final de cuentas es una forma creativa de ponerte como una guía, alguien que te da pistas para hacia dónde ir dentro del juego. Algo que a veces falta en los otros juegos de Zelda. Como que no saben meter ese elemento que te sirva de guía en juegos de Zelda. Me ha pasado mucho que hay juegos que, por ejemplo, empecé meses atrás, que por diferentes circunstancias tuve que dejar de jugarlos, de los juegos de Zelda, y que de repente ya después de todo ese tiempo pues retomo los juegos. Pero pues tengo la bronca de que no me acuerdo en dónde me quedé, qué había hecho, a dónde iba a ir, qué ya tenía, qué no tenía. Entonces era muy difícil averiguar en qué punto del juego ibas y cuál era tu siguiente paso. Y pues esto de las cabinas telefónicas dentro de este Zelda fue una muy buena idea porque si en algún punto del juego te atoras, o como en mi caso, que dejabas de jugar el juego por un rato y ya después ya no te acordabas, pues estas cabinas telefónicas te daban una pista de hacia dónde tenías que ir, de qué tenías que hacer, de qué cosas estaban ocurriendo en la isla, que te podían ayudar a avanzar, a progresar en las búsquedas, en la historia del juego. Que pues como sabemos los juegos de Zelda, aunque sí presenta una historia, tiende a ser una historia muy simple y en sí lo principal de los juegos de Zelda es pues la aventura, el simple hecho de explorar y andar desbloqueando diferentes zonas, obteniendo tesoros, cosas así. Pero este Zelda tiene la peculiaridad de que tiene una historia un tanto más melancólica que los otros, porque a poco te dan dando pistas de que tu búsqueda puede afectar irremediablemente la isla Colind. Entonces, pues como que te diriges hacia un destino o un final que no va a ser del todo placentero. Que pues va a afectar a todos esos personajes que a lo largo del juego pues les empiezas a tener cierto aprecio al irlos conociendo. Y bueno, pues ya metiéndonos un poco más ya hacia lo que es el remake para el Switch de este juego, que de hecho nunca creí que fueran a hacer un remake, pues fue una grata sorpresa que lo anunciara. Y yo dije, bueno, pues en 3D una novedad, a ver qué nuevas cosas pueden poner en este formato ya en 3D. En sí, pues a lo mejor lo que es notorio desde que ves la presentación del juego es que debido a que está ya más hecho en 3D, como que te da cierto sentido de profundidad dentro del juego y cierta libertad de movimiento dentro del juego el haberlo desarrollado en este formato. Como que no es tan rígido en algunas cosas el juego. De por sí, Link's Awakening como que no se siente tan rígido como, por ejemplo, el primer Zelda. No se mueve tan cuadradamente, tan rígidamente Link, y tampoco se ve tan rígido el mundo de Zelda. Es un poco más como el de Super Nintendo, pero todavía con el elemento 3D como que te deja más interactuar con el entorno y con pues todo lo que hay dentro del juego. Sin embargo, la presentación te la presente se ve más como un diorama, como si fuera vieras un escenario a escala, un escenario de juguete en el que poder interactuar. Incluso al propio Link, su presentación se ve más como un muñequito, más que como una persona, un personaje. Entonces, y pues todo en el juego, dentro del juego, enemigos y personajes, así es la apariencia que tienen. Que digo, no es del todo malo, es interesante esta perspectiva visual de cómo presentaron el juego. Y a final de cuentas, pues le queda, porque siendo un Zelda tan diferente a los otros, pues se vale pues experimentar y hacer algo que no es común para los otros juegos de Zelda, sobre todo para un juego tan diferente de Zelda. Y cosas nuevas en sí, yo siento o no me di cuenta, pero realmente no metieron nada nuevo, nada diferente, solo este detalle del creador de calabozos, el Dungeon Maker, creo que se llama en inglés. Sí, esta opción que es te metes a un cuarto de un personaje nuevo que metieron en el juego, pues que poco a poco te va dando diferentes elementos para crear nuevos laberintos, nuevos calabozos dentro del juego y puedas compartirlo con otros, con amigos. Eso es lo novedoso en este juego, que está esa opción del Dungeon Maker, que puedas crear tus propios calabozos y compartirlos con otros jugadores. La verdad, a mí no me llama mucho la atención porque creo que el juego Zelda no precisamente para andar ahí creando calabozos y eso. O sea, para aquellos que tengan esa visión tipo Dungeon Master, que les guste crear calabozos con trampas y demás cosas, pues es bastante atractivo, bastante divertido por ese aspecto. Pero a mí como que me da lo mismo, como no pienso usarlo, no me interesa mucho usarlo, pero pues ahí está la opción para aquellos que quieran sacarle más jugo a Zelda y que en algún momento a lo mejor tuvieron esas ganas pues de crear un calabozo estilo Zelda con las herramientas de un desarrollador de un juego de Zelda. Entonces, pues esta opción pues te da todas estas posibilidades. Y bueno, ya en cuanto al contenido del juego, como digo, pues no te presenta nada nuevo, o sea, es exactamente el mismo juego que puedes haber jugado en Game Boy. De hecho, eso es algo que me decepcionó, que no presentara nada nuevo. Si acaso lo único atractivo es precisamente ese cambio visual, que en sí no aporta, tampoco es la gran cosa, que digamos. Y si acaso el aspecto más auditivo es lo que a lo mejor sí mejora, porque obviamente es un salto de los sonidos, de la música que se podía escuchar en un Game Boy a lo que ya se escucha en una versión aquí ya hecha para Switch. Sin embargo, como que usaron los elementos mínimos o la capacidad mínima de lo que podían desarrollar en el Switch. O sea, también no esperen el gran soundtrack ni la gran presentación visual. El juego, la verdad, está muy básico, incluso en eso. Se ve bonito y todo, pero no es tampoco la gran cosa. De hecho, hasta yo pensaría que para lo que te presenta este Zelda, debería más, pues haberse presentado como un juego de descarga o un juego más barato, o sea, como un juego nada más de relleno, se podría decir. Un juego pues que nada más cumple con esa expectativa de tener pues algo nuevo de Zelda por el momento. Algo diferente, algo que a lo mejor muchos no jugaron debido a la plataforma en la que salió, en el Game Boy. Debido, pues obviamente, a que es un juego bastante viejo y que a lo mejor muchos no lo tuvieron debido a que salió en esa consola. Pero en general, lo recomiendo este juego para aquellos que son muy fans de todos los juegos de Zelda. Y sobre todo para los fans del Zelda, del Link's Awakening original. En sí, si ya jugaron el original, no les va a aportar en cuanto a historia o a elementos de juego, no les va a aportar nada nuevo. Es exactamente la misma experiencia que se tuvo en el Game Boy. Nada más, nada menos. Y pues ahí está la advertencia y la recomendación para aquellos que quieran pues tener este juego, y la verdad lo recomendaría solo si lo encuentran a un precio bastante barato, mucho más barato que un juego regular desarrollado por Nintendo, porque la verdad tampoco lo vale tanto como un juego que le llaman triple A. No es tan bueno, no vale la pena tanto este juego. Pagar tanto por un juego que la verdad es bastante básico. Y pues ya con esto yo creo que cierro ya lo que es esta reseña de The Legend of Zelda Link's Awakening. Y pues ahora rápidamente paso a la corta reseña de un anime y manga que ya desde hace tiempo he estado viendo, pero que no he hablado tanto de él y que la verdad me encanta. Y conforme he visto nuevas versiones de esta serie, más me fascina. Perdón. Y más porque de este tipo de series actualmente es más escasa la producción de este tipo de series. De este tipo de comedias románticas, pero más comedias románticas que se van más por el lado de la, se podría decir, un lado más, como que más, donde que juegan entre la comedia y el romance bastante bien, que no tienden a ser muy exagerados, porque luego la comedia la manejan forma demasiado exagerada y pierde o desvirtúa mucho del aspecto romántico de la historia, o luego el aspecto romántico de la historia es desarrollado de tal forma que lo simplifican demasiado y tiende a ser demasiado irreal, muy poco creíble. Situaciones que no sientes que sientes empatía por los personajes o por sus situaciones. Y esta serie, pues sí logra sentir esto e incluso sentirlo en un contexto bastante real de nuestro mundo, toda la historia. Y me refiero a Karakai Josu Takagi, o como le pusieron los de Panini aquí en nuestro país, Takagi, la maestra de las bromas. Que pues es una serie que se basa en un concepto bastante simple. Se dice que, sobre todo en primaria, que aquel chico o aquella chica que te molesta constantemente en la escuela, puede ser porque le gustas, porque le interesas. Y pues a partir de esta premisa se desarrolla esta historia, donde pues vemos a este chavo bueno, esto se desarrolla en el contexto de secundaria, y vemos a este chavo llamado Nishikata, que diario es constantemente molestado a lo largo del día por su compañera que se sienta junto a él, llamada Takagi. De diferentes maneras, siempre, la mayoría de las veces, entre ellos se ponen retos. Que te reto a que, quién sabe qué, si gano, tal castigo, o me das tal cosa, o tienes que decir tal cosa, o algo así. O sea, se ponen retos, retos, donde nuevamente es pues obviamente atreverse a decir o hacer ciertas cosas que el otro a lo mejor no puede. O a lo mejor, o a veces incluso juegos simples. Pero tiene la peculiaridad de que por un lado, esta chica Takagi es bastante astuta y manipuladora, que pues como que sabe leer mucho las emociones y las intenciones de este Nishikata. Entonces, pues esto lo usa siempre a su ventaja para manipular la situación y para siempre salirse con la suya. Aparte de que pues ella tiene la ventaja de que pues es una chica atractiva y está consciente de ello, a tal punto de que pues parte de manipular a Nishikata es precisamente manejar su atractivo para ponerlo nervioso, para moverle el piso, sacarlo de balance a ese Nishikata, y siempre que trata de tratar de sacar ventaja, de ganarle a Takagi en las diferentes situaciones, pues siempre, pues de vez en cuando usa pues este recurso para sacarlo de balance. Sin embargo, pues a lo largo de toda esta serie, como espectadores, nos damos cuenta de manera bastante clara que Takagi, pues a final de cuentas, todo lo hace porque está completamente interesada y enamorada de Nishikata. Pero pues no lo admite o no lo dice de forma abierta a Nishikata, sino que de alguna manera como que ese juego de estarlo molestando, pues es un poco también para como estarle dando pues pistas de que se dé cuenta de que le gusta. Y de hecho hay varios episodios o varias historias en donde al final como que dice algo que nos da la pista de que si hubiera hecho X o Y cosa, hubiera dicho tal cosa, ella a lo mejor si hubiera pues dicho abiertamente que le gusta, o se habría dado cuenta a él que pues ella está enamorada de él. E incluso luego hay veces que de forma abierta Takagi le dice a Nishikata que le gusta o que quiere hacer ciertas cosas con él. O sea, pues acercarse más a él, Pero lo dice de una forma que parece doble sentido. Y pues Nishikata siempre se queda con la duda de si realmente lo está diciendo en serio o está jugando con él. Entonces pues esta serie se basa más que en eso, en ese juego, el estira el afloje, el jugueteo, el coqueteo incluso de Takagi con este Nishikata, pues a través de los diferentes juegos, retos que le pone, pues todo con el pretexto de que esta Takagi estar siempre pues cerca de Nishikata y pues ir evolucionando esta relación que tienen ellos dos. Y Nishikata pues obviamente también se ve de manera más obvia porque pues él es más transparente de alguna manera. Todos nos damos cuenta de sus pensamientos, de sus intenciones. O sea, es bastante obvio. Y pues es obvio que a él le gusta Takagi. Y pues y sobre todo siendo tan linda, tan atractiva esta Takagi. Y pues también hay un juego ahí de manipulación porque a final de cuentas esta Takagi pues tiene una personalidad que es un tanto más que toma mucho la iniciativa y que es una persona pues que se nota obviamente más segura de sí misma, entonces pues tiene esa ventaja de poder manejar de forma más calmada, más pues más inteligente las situaciones, no ser tan pues no salirse de control de las situaciones. Y Nishikata pues es un chico más impulsivo, más emocional y por lo tanto también un tanto más inseguro, porque muchas veces cosas que decide siempre duda de ellas, siempre nunca está seguro de tomar una decisión o de pensar tal cosa, o sea como que siempre es fácil sacarlo de balance y hacerlo dudar en lo que hace y en lo que dice y ese es mucho de lo del juego que entre Takagi y Nishikata. Una serie que a final de cuentas, si acaso lo que siempre te deja con las ganas es de ver aquel momento en que pues ya evoluciona su relación y pues ya empiezan a salir como novios. Como que siempre esperas ese momento. Pero a final de cuentas, parte de la historia y de que continúe la historia es precisamente que nunca se llegue a ese punto, que siempre como que se acerquen a esa situación donde ya hay un acercamiento más romántico, pero a que al final de cuentas uno de los dos hace algo que pues no permite que den ese último paso ya pues a ser pareja tal como cual tal. Y a pesar de que ya todos en la escuela pues ya dicen abiertamente que pues ellos los consideran pareja oficialmente, que son novios, y aun cuando los dos lo nieguen, Takagi pues de un lado más juguetón como diciendo no somos amigos, pero pero así como que siempre les deja esa duda de que a lo mejor podría ser algo más. Y Nishikata pues más en la situación de verse siempre así, más avergonzado, más abochornado por la situación, pues lo niega categóricamente. No, no, no, somos amigos, somos amigas. Entonces hay mucho ese juego. Ahora bien, pues esta serie se puede ver en Crunchyroll, la primera y la segunda temporada, aunque Crunchyroll tardó en sacar la segunda temporada. Según sé, porque yo la vi pues antes de que la sacaran en Crunchyroll. Y La serie de manga la está publicando Panini aquí en México. Van tres volúmenes hasta la fecha que estoy grabando este podcast. Pero seguro van a publicar toda la serie. La están publicando bimestralmente, o sea, cada 2 meses sacan un número nuevo. Es muy disfrutable. El arte de tanto del anime como del manga es muy bonito, muy pues muy atractivo y muy expresivo de los personajes. Por el lado de esta Takagi, perdón, la dibuja como que no cae en la trampa de crear un personaje que fuera más sexy y que diera más fanservice, sino se fueron más por el lado de que pues esta Takei simplemente se ve más bonita, que no necesariamente tiene que ser algo pues más erótico, sino simplemente bonita, y eso es su atractivo, y con eso juega, y se nota mucho tanto en el dibujo, en el anime como en el manga, y de hecho el dibujo es muy similar, si acaso en el anime un poco se ven los personajes un poco más infantiles, porque es algo curioso. El diseño de los personajes, a pesar de que son personajes estudiantes de secundaria, se ven mucho más infantiles, se ven todavía como niños el diseño de los personajes. De hecho, hay veces que no te imaginas o no te entra en la cabeza que son adolescentes, sientes todavía como que son un poco niños, pues por el aspecto físico de los personajes, que los dibujan, como dije, más infantiles, con ese aspecto físico, y sobre todo por lo de las caras, el tamaño de las cabezas, el diseño de las caras de los personajes se ve un poco más infantil de lo que realmente sería ya siendo adolescentes. Entonces también como que eso es lo que a lo mejor te saca de onda con personajes que a final de cuentas son estudiantes de secundaria. Y como estudiantes de secundaria también te pone ese contexto de que a final de cuentas son personajes que como muchos en secundaria pues están experimentando pues su primer amor. Sus primeras experiencias de romance, entonces como que te mueve más el tapete el que pues el empezar una relación romántica. Claro que a todos siempre nos mueve y nos conmueve el entrar en una relación romántica, pero pues es más intensificado cuando es en la adolescencia, cuando tiene las hormonas al 100% y cuando es pues tu primera vez enamorándote. Una serie como que pues desarrolla muy bien este balance entre la comedia y pues un poco el desarrollo interacción romántica que hay entre los personajes. Ya nada más como una extra. En el manga, al final de cada volumen, hay un sketch muy cortito, como de 2, 3 páginas. Nuevamente los otros personajes dentro de la clase de esta Takagi. La mayoría de las veces, pues más que nada describen las relaciones de los otros personajes. Por un lado, esta pareja oficial que ya están saliendo dentro del manga, que son una chica más bajita y otro chico, que salen ya más abiertamente y que lo mencionan mucho a lo largo de la serie. Y por otro lado, un grupo de 3 amigas que pues comentando un poco sobre lo que pasa dentro de su clase y a veces un poco de lo que pasa entre Nishikata y Takai. Entonces, que a mí también me gusta de ese grupo de 3 chicas, sobre todo esta chica, la de la frente amplia y las cejas grandes, ¿cómo se llamaba? Miki, no me acuerdo ya ni cómo se llamaba, pero siempre se me hacía bien tierna esa chica. Y pues a estos personajes dentro del manga como que les dan más exposición y entre historias, las historias cortas en el Takai Nishikata meten secuencias de estas tres chicas sobre todo. Como que desarrollan más a estos personajes y cuentan más secuencias cómicas con estos personajes, con estas chicas. Así y bueno, esto también es pretexto para mencionar un poco cómo está estructurado el anime. El anime, si bien el manga por lo regular cuenta historias muy cortitas, en cada episodio, secuencias cortas de sus retos entre Nishikata y Takagi. Y en el anime, pues estos los mete como sketches donde 5 o 7 minutos te cuentan cierto sketch y terminando eso, meten como una secuencia con estas chicas y como una secuencia intermedia. Y luego mete otro sketch así. O sea, como que cada episodio dentro del anime está compuesto de varios sketches entre Nishikata y Takagi y unos pocos de las otras chicas. Entonces, se siente un poco como alguna vez fue Asumanga Daioh, por ejemplo. Así, historias cortas dentro de un solo episodio. Y pues es, al final de cuentas, una serie muy recomendable para aquellos que buscan este tipo de historias mucho más slice of life, más menos intensas, más románticas y con una muy buena comedia ligera, un buen equilibrio entre, perdón, perdón, ya me estaba alejando mucho del micrófono, un buen equilibrio entre pues la comedia y el romance. Muy buena serie, muy recomendable. Karakai Yosu Takagi o Takagi, la maestra de las bromas. Así que búsquenlo pues tanto en anime como en manga. Ambos son muy recomendables y la verdad son muy buena adaptación del anime del manga. Y pues nada más que chequen esta serie. Al menos para mí es de las series actuales de mis favoritas. Así que pues ahí está la recomendación. Y con esto pues ya voy cerrando este episodio 90 de Poco Común. Espero que lo haya disfrutado. Que pues haya sido de su agrado. Un poco de balance entre videojuego, anime. Y pues ya nada más pasaré. Pues agradecerles a todos los que me escucharon, a todos los que han compartido mis podcasts, a los que dejan sus likes con cada episodio, que me siguen en las redes sociales. Y pues ya nada más, a ver un momento. Como ya dije hace rato, agradecer a Richard DF por su crítica y su retroalimentación sobre la boletilla del que pues sí, en el último episodio sobre todo creo que metí mucho eso y pues ahorita que es algo que ya había suprimido pero como que volví a caer en ese problema, así que gracias por la retroalimentación y espero que pues ya no haya vuelto a caer en ese problema. Gracias a sus likes, a Yadomón y a, como de costumbre, a Jorge Adrián Cruz, que pues episodio con episodio ahí me está escuchando. A Juan José, que también luego me deja sus comentarios y me comparte en Facebook. Y también a Hugo Q, que también cada episodio ahí me comparte. Pues nos estamos viendo hasta el siguiente episodio. Espero que haya sido de su agrado. Hasta luego. Cuídense.